siguiendo el farol. A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, y 8 24 y 8 30.